movilizamos a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país contra el gatillo fácil. Contra el gatillo fácil. Contra el gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una bala más. Ni un pibe menos, ni un pibe menos, ni una piba menos. Ni una piba menos. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Basta de femicidio por la fuerza de seguridad. Basta de causas armadas. Basta de causas armadas. Basta de crímenes de Estado. Basta de desapariciones forzadas. Basta de represión. Basta de muerte en contexto de encierro. La segunda oportunidad para los pibes privados de libertad, trabajo y estudio. Este 26 de agosto, todos a Plaza de Mayo contra el gatillo fácil y la represión estatal. Consensuado por el conjunto de familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Nuevamente tomamos las calles llevando adelante esta gran jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza y repudia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares. Aquí nos encontramos para unificar el grito de bronca, dolor, amor y resistencia. Queremos que el poder nos vea, queremos que deje de ser sordo y ciego. ¿Qué pasa que no nos ven? La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta esta iniciativa de los familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión estatal, ya sea por acción u omisión. Marcha que hoy se replica en Córdoba, Chaco, Tucumán, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Río Negro, Chipolete y Bariloche, Mar del Plata, Misiones y en otras ciudades y pueblos del país. Hoy decidimos marchar con las fotos de los asesinos de nuestros hijos, tanto los victimarios directos como los responsables políticos, algunos de los cuales siguen formando parte de diferentes gobiernos. Sus rostros tienen que ser conocidos por todas y todas. Son victimarios y son peligrosos. Nuestras palabras pueden parecer repetitivas, pero es que la situación de represión e impunidad se profundiza año a año. Ningún gobierno, aun el que se llama a sí mismo progresista, ha terminado con la política de aplicar pena de muerte que se llama gatillo fácil. Denunciamos no solo a los policías, prefectos, gendarmes, funcionarios o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen, sino al Estado en su conjunto, del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, municipal, provincial y nacional. El Estado mata de muchas formas, con una bala, pero también con la desprotección, con la desidia y con la corrupción. El Estado es también responsable por las muertes en contextos de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación, racismo y selectividad del sistema de justicia penal que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Estos grupos no tienen celdas VIP ni gozan de beneficios. Sus derechos, nuestros derechos, son vulnerados, se los somete a violencias, desatención de la salud y alimentación, tortura física y psicológica. No podemos dejar de decir lo que ocurrió en el Hospital Borda el 14 de agosto, un caso de gatillo fácil contra un paciente en el sector número 2 perpetrado por un policía de la ciudad de Buenos Aires, alegando que el paciente tenía un cuchillo. Ahora nos preguntamos, ¿qué hacía un policía en un hospital? ¿Qué función cumple ahí? ¿Por qué no se supo de este asesinato en contexto de encierro por salud mental? El 60% del total de personas privadas de su libertad son jóvenes de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad. Robos, tentativas, hurtos. o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo u otros delitos menores. Casi ninguna persona presa es funcionaria estatal o policial. Las causas contra funcionarios públicos de diversos gobiernos en general no prosperan, se diluyen o cajonean. Es por esta extrema desigualdad que la llamada Ley de Víctimas 27.372 afecta básicamente a personas jóvenes con derechos vulnerados en una larga cadena de injusticias y no a ningún pez gordo judicial, político o de fuerzas de seguridad. Las muertes en comisarías e instituciones penales se disfrazan como suicidios o accidentes que todas las familias denunciamos. Así ocurrió con Dayana Belgú, una joven de 26 años cuyo cuerpo fue hallado el 5 de junio pasado en un calabozo de la comisaría de La Prida, provincia de Buenos Aires. Asesinato amparado por el médico legista que realizó la primera autopsia. Y el fiscal, sin embargo, en la segunda autopsia se demostró que no había marcas de lazo en su cuerpo, pero sí síntomas de asfixia mecánica. En ese contexto estaban detenidos 5 policías, 3 mujeres y 2 hombres. Ahora repudiamos con toda la bronca y asco la libertad de estos 5 policías asesinos el 22. Alegando que Dayana se suicidó, sabemos que no, que la torturaron y asesinaron con prácticas de los peores años de nuestra Argentina, la dictadura militar. En este mismo sentido, denunciamos el asesinato de Leo Bravo, de 37 años, en Charata, provincia de Chaco, el 26 de febrero de este año, del que se cumplen hoy 6 meses. Leo fue hostigado y perseguido en los últimos 5 años por la policía bajo la excusa de consumo problemático, hasta culminar en una golpiza de la cual hay testimonios, asesinato que también fue disfrazado en una trama de complicidades y falsas autopsias que actualmente están siendo investigadas y 4 de los policías implicados están detenidos. Los casos de Dayana y Leo no son aislados, ya que el informe oficial del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura indica que solo en 2021 hubo 83 muertes de detenidos en seccionales policiales de todo el país. Las formas que llaman ausencia del Estado también son maneras de matar, como lo demuestran, entre otras, la falta de política frente al aumento sideral de los feminicidios y el maltrato constante de las víctimas y familiares dentro de las dependencias que debieran contenerlas. Desde enero hasta julio de este año se produjeron 171 feminicidios, 3 trans travesticidios y 10 feminicidios vinculados. En esta misma situación, 191 hijos e hijas quedaron sin madres. No podemos dejar de mencionar aquí la sentencia por el crimen de Cecilia Basaldúa, cuyo cuerpo se encontró en Capilla del Monte en abril del 2020, con signos de violencia física y sexual. Por el mismo, sus familiares denunciaron que el único acusado por el crimen era lo que llamamos un perejil. Recientemente se realizó el juicio repudiado por la familia, donde este único acusado fue absuelto, pero donde la fiscal nunca escuchó a los padres ni siguió línea de investigación que implicara a los policías. Otra de las tantas causas armadas, a veces para encubrir y a veces para frenar nuestra lucha. Es común que a familiares y amigos, amigas, además de condenarnos a investigar y desocultar, se nos ningunee y hasta amenace. Así ocurrió con la familia Facundo Ferreira, el niño de 12 años baleado en la cabeza en San Miguel de Tucumán en 2018. Durante todo el proceso judicial, los familiares del niño fueron hostigados, inclusive con disparos frente a su casa. Y en la lectura de la sentencia fue atacada una periodista. Por este asesinato se logró condenar a cadena perpetua a los policías Cáceres y González Monte de Oca, demostrándose que alteraron la escena del crimen mientras Facundo agonizaba, intentando crear la teoría del enfrentamiento, que fue difundida por las cúpulas de la Fuerza de Seguridad de Tucumán y por la propia Patricia Bullrich, que era en 2018 ministra de Seguridad Nacional. Bullrich es la ministra que justificó al asesino Chocobar. Los y las docentes de la escuela denuncian en el día a día las problemáticas de la comunidad, las condiciones edilicias y de alimentación en los comedores escolares. El Estado vulnera los derechos de los niños y niñas. El problema entonces no es la gente más castigada que recibe subsidios. Hay que hablar de la falta de presupuesto para educación, que siempre es una de las partidas más afectadas en los recortes, junto a las partidas de los comedores y un menú que no resuelve el aporte calórico de quienes están en crecimiento. La muerte de esta niña es un crimen de Estado. Fue una muerte anunciada y fue una muerte evitable. El Estado es responsable. Cuanto más hambre y más pobreza, cuanto más ajuste, habrá también mayores estallidos, mayor indignación y por lo tanto mayor represión de los distintos gobiernos, mayores permisos para accionar con impunidad por parte de las fuerzas represivas. La verdadera seguridad no se asienta en el aparato represivo del Estado, sino en el cuidado del bienestar de todo el pueblo. No permitamos que los discursos de odio se instalen. El problema de la violencia lo crean los poderosos. Esta situación no ocurre solamente en nuestro país, sino que más allá de las fronteras debemos denunciar la criminalización que sufren los pueblos. Repudiamos nuevamente al Estado genocida, femicida e infanticida de Paraguay por la violación, torturas, asesinatos de dos niñitas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María del Carmen Villalba, de 11 años. El 2 de septiembre del 2020 y la desaparición forzada de Lichita Elizabeth Oviedo Villalba, el mismo día. Exigimos su aparición con vida y la libertad a Laura Villalba, víctima de causa armada, en un contexto de persecución a toda la familia Villalba. En esta lucha desigual estamos, en esta lucha desigual nos encontramos, en esta lucha hacemos visibles las injusticias. Queremos que nos vean y nos escuchen. Queremos que nos vean y nos escuchen. Queremos no ser invisibles. ¿Qué pasa que no nos ven? ¿Qué pasa que no nos oyen? Nuestra lucha es contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestra lucha es con los ejemplos de otros y otras luchadores y con la bandera de nuestros hijos que nos mostraron las madres. Hoy queremos abrazarlas y en particular recordar que un 27 de agosto, pero del año 1976, los milicos asesinos secuestraron a Ana María Baravalle, hija de nuestra madre Mirta Baravalle, y a su marido Julio César Basiliani. En ese momento Ana María, hija de Mirta, tenía un embarazo de 5 meses de gestación. Es decir, que seguramente dio a luz en cautiverio a su hija o a su hija. Desde ese momento Mirta encara su lucha por aparición con vida y también por recuperar a Camila o Ernesto. Seguiremos buscando Mirta y seguiremos luchando como nos enseñan Mirta, Nora, Elia y tantas madres. Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que nos potencia, nuestra lucha, sin distinguir entre víctimas de primera o víctimas de segunda. Para nosotros todos los pibas y todos los pibes son iguales. Aunque el dolor nos atraviese, tenemos que seguir buscando las formas de denunciar, organizarnos. Nos tienen que oír, nos tienen que ver. Las fotos de nuestros pibes y nuestras pibas asesinados gritan desde su mirada. Basta de liberar a los represores asesinos de nuestras pibas y nuestras pibas. Libertad a los presos políticos por luchar. No a la edad de baja imputabilidad, ni una menos en las cárceles también. Basta de redes de trata. Basta de persecución y estigmatización a las personas lesbianas, gay, travesti, trans y a todas diversidades sexuales. Basta de torturas y muertes en lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas. Basta de detenciones arbitrarias. Basta de causas armadas. Basta de femicidios y travesticidios. Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una alma más. El Estado es responsable. El nunca más que nunca fue, sea el nunca más por el que seguimos luchando. Falta Tehuel, seguimos buscando Tehuel. Y seguimos buscando a todos los desaparecidas y desaparecidos, por los 30.000 también compañeros detenidos desaparecidos, que nuestras madres lo siguen buscando. Les decimos presentes,

Por eso decimos, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas. Tenemos el caso también de una compañera travesti trans de Mendoza, Melody Barrera. Ella también estaba en situación de prostitución, porque esta mierda de sociedad, lo único que se piensa es que las compañeras travesti trans son para eso. Y muchas no llegan a los 30 años. Y no es así, son hermanas. Se merecen poder hacer lo que desean, como todos. Poder estar en otros lugares. No es un trabajo. Fue asesinada por la policía, Melody Barrera. Así. Estando en situación de prostitución, sin darle la posibilidad de estudiar y ella queriendo también salir de ahí. Micaela Fernández tenía 13 años cuando, con la complicidad de la policía, fue raptada para una red de trata. Con 13 años la escondieron en un prostíbulo y la obligaron a prostituirse y a vender drogas. Cuando su mamá fue a buscar justicia, a Micaela la mataron. Y a los meses, dentro de una comisaría, la recagaron a trompadas. Hicieron pasar que su muerte era un suicidio, cuando apareció con un cordón en el cuello. Eso es la policía de este país. Se llevan a los chicos y a las chicas de nuestros barrios. Nos obligan a robar, nos obligan a prostituirnos y nos obligan a vender droga, enfermando a toda nuestra sociedad. Estamos cansadas de una justicia que se lava las manos, que se venden como que nos defienden y es mentira. Ayer tendría que estar cumpliendo años Micaela, pero los 13 años se la llevaron para prostituirla. Todas nuestras compañeras somos sobrevivientes de violencia. Somos sobrevivientes de la trata, de la explotación sexual. Somos amigas, somos artistas que acompañamos. Porque es imposible sostener todo esto. Nos entierran como NN. Aparecemos en algún cementerio como NN, como fue el caso de Luciano Arruga. Pretenden que nos quedemos calladas y no lo vamos a hacer. Ni un pibe nace para chorro, ni una piba nace para puta. No es un trabajo. Señora ministra de las mujeres, de las feminidades, no es un trabajo. La señora ministra no quiere aceptar que es una forma de violencia y por eso Lisette, la hermana, la hija de Nancy, no percibe ningún tipo de apoyo, siendo menor de edad, recién ahora cumplió los 21 años. Y sigue sin recibir ningún tipo de apoyo más que el nuestro, el de los amigues, la gente cercana que se solidariza. La trata, la prostitución o sistema prostibulario, que es lo mismo, ¿sí? En estos casos estamos hablando de captaciones, pero hay muchas formas de captación. Grooming, que es por medio de las redes sociales, ofertas laborales en general, y también algo que está siendo muy naturalizado, ¿sí?, que está a la altura del celular, es la venta de fotos, sí, de nudes. Entonces vamos vendiendo partecitas de nuestro cuerpo. A veces empieza con los pies, después por otros lados, y después terminamos en cualquier otro lado. No es un trabajo. No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas. No están perdidas. Yo soy el papá de Natalia Melman, Gustavo, jovencita, asesinada, torturada, violada, tirada como basura en el quinto día de Miramar el 4 de febrero del 2001. Y de ahí en adelante seguimos una lucha constante con la justicia. Y nunca hemos parado. Ahora en este momento están pidiendo libertad condicional para salir a la calle nuevamente a matar, a torturar y a violar nuevamente. Celebro la oportunidad de estar en esta marcha multitudinaria, sé el trabajo de las familias de cada una de Mindia como representante en boca de todas las madres que están tratando de armar y armaron esta marcha. En la Argentina, por tratados internacionales, por las leyes, no existe la pena de muerte. Sin embargo, asesinan constantemente y diariamente, no solamente con balas, sino con escritos. Constantemente están armando causas en donde incriminan a nuestros jóvenes y pasan al sistema judicial en donde terminan presos. Y un pibe menos, y una pibe menos, y una bala más. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Soy Gonza Ormachea, hermano del abuelo Ormachea, asesinado el 25 de julio del 2008, hace 14 años. El día que asesinaron a Nahuel, creo que también asesinaron un poco a mi mamá y a mi familia, y a nosotros también nos deportaron. Por Nahuel no hemos creído en la justicia, más que en la justicia social que puede dar el pueblo mismo. Sabemos que la sistematización que ocurre en la mayoría de los casos que ustedes escucharon acá, de alguna manera la fuerza de seguridad ejecuta, los medios de comunicación justifican y el Poder Judicial garantiza la impunidad. Eso pasa en todos los casos, esté robando o no esté robando, o esté haciendo lo que está haciendo el pibe o pía o la persona que le pasa. Eso es lo que denunciamos realmente, y esa sistematización viene de una sistematización que ya nos precedió mucho tiempo antes, en la época de la dictadura, que hacían lo mismo y terminaban torturando y desapareciendo a compañeros, como lo hicieron con el compañero Luciano Arruba, con Kiki Lescano, con Joana Ramacho y con un montón de compañeros y compañeras. Entonces, para nosotros, lo más importante no tiene que ver con encontrar un dictamen dentro de un juzgado, sino en la conciencia real de la sociedad, de todas las organizaciones sociales, de todas las organizaciones políticas, de los vecinos y vecinas organizados, que puedan llevar adelante un sistema diferente al sistema que nos proponen de los sectores de poder. Eso es el mayor acto de justicia que vamos a encontrar. Un sistema diferente al que nos proponen los que están sentados en la silla de ahí, a los que están sentados en la silla de allá y a los que manejan todos los espacios del poder. Y ese sistema diferente es el que nos tiene unidos y luchando colectivamente, compañeros. La mayor fuerza y ejemplo que le puedo dar a mi hermano, que ya no lo tengo, es el sistema de lucha que hemos desarrollado junto a los compañeros y compañeras. Lo demás para nosotros no cuenta dentro de un juzgado. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por seguir acompañando y muchas gracias por seguir armando. ¡La abuelo Mateo! ¡La abuelo Mateo! No quiero dejar de decir que soy la mamá de Pablo Paria Alcorta, fusilado el 18 de mayo del 2013 de un tiro en la cabeza por Diego Alberto Lava. Pablo muere 7 meses después de estar internado, de mucho sufrimiento para él y para nosotros, su familia, que hoy estamos acá todos presentes. Mis hijos, mis nietos, mi nuera, mis hermanas, mi compañero de toda la vida, Rubén, que toda la semana pasada estuvo internado. Y nada, decirles que esta lucha es constante, es todos los días, estemos enfermos, estemos mal, nos tenemos que cuidar, pero el dolor, el odio, la bronca, el no tener a mi hijo todos los días, como lo veo a mis otros hijos, con mis nietos. Me duele y me va a seguir doliendo siempre. El que no haya sido condenado a Diego Rieto Lava, no me duele tanto como me duele no tenerlo a mi hijo. Diego Rieto Lava va a ser siempre un asesino, sea condenado o no. Disparó, le pegó en la cabeza a mi hijo y a consecuencia de ese disparo fue asesinado. Quiero agradecer a los compañeros del Partido Obrero, del Polo Obrero, que todos los años nos prestan el escenario, el sonido, nos bancan, apoyan. Quiero agradecer también a La Poderosa, que también los chicos estuvieron desde temprano. Y quiero decirles que no solamente soy Emilia Vasallo, la mamá de Pali Alcorta, sino también que soy militante de Convocatoria Segunda Independencia y soy de la Mesa Nacional de Convocatoria Segunda Independencia. Estoy convencida que es la organización que elijo y que elegiré con el proyecto político que nos va a liberar de todo esto. Así que a todos y todas mis compañeras de Convocatoria Segunda Independencia, que siempre me bancan y me seguirán bancando, les agradezco y vamos a seguir luchando por la liberación nacional y por una patria socialista, justa y soberana para todos. Muchas gracias. Hoy estoy acá, va a ser, ya hacen 3 años y 5 meses que el gendarme Antonio Enrique Licera Costa fusiló a mi hijo Cristian Montesino Coqui, le decíamos, junto a David Florentín Cachina. Hace 3 años que todavía estamos esperando las cámaras, logramos que después de 3 veces que el gendarme Antonio Enrique Licera Costa venga a hacer declaración, pero todavía esperamos. Y hoy estoy acá, no solo para pedir, no sé si justicia, porque sabemos que tenemos dos jueces, fiscales, corruptos, pero en estos 3 años, este año tuve que dejar de movilizar por un tiempo, porque no solo nos matan a nosotros, enferma a nuestra familia. Este año, hace 5 meses atrás, tengo un hijo que enfermó con un ataque de pánico. Tuve que pasar por muchas cosas. Pasé por muchas cosas. Por eso hoy estoy acá. Porque no solo me mataron a mi hijo, sino también enferman a nuestra familia. El psiquiatra me dijo de que él estaba así por la muerte de su hermano. Coqui era un hijo, a mi hijo lo agarraron de perejil, por decir. Hoy, ayer todavía me costaba hablar, pero con el tiempo la bronca y la rabia, todo junto te lleva a tener que ir diciendo lo que a uno le pasa. Coqui era un chico bueno. Cuando murió su padre, era mi compañero. Yo me iba a trabajar y he cuidado a sus hermanos. Era paisajista, trabajaba de seguridad cuando podía, mucho no le gustaba. a Coqui lo mata el gendarme Antonio Enrique Vicera Costa. Ese día domingo ellos habían estado, el día sábado fue su último día que trabajó y el lunes le habían avisado que no iba a ir a trabajar. Se habían juntado con unos amigos, se iban para unas cuadras de mi casa, iban jugando. Así le decía la gente cuando se cruza este gendarme, Antonio Enrique Licera Costa, vestido de civil, fuera del horario de trabajo. Los encuentra en una esquina y le preguntaron qué hacían ahí. Comienza a discutir con David Florentín Cachila, que era el amigo de mi hijo, y le da un disparo en el mentón. Mi hijo supuestamente, yo pienso que se asustó y salió corriendo, lo mató por la espalda. No le dio la oportunidad, eso es lo que a todas las madres nos da bronca, que a mi hijo no le dio la oportunidad de defenderse, de ser juzgado como corresponde. Y hoy estoy acá y voy a seguir estando de donde sea, porque a mi hijo no me lo devuelve nadie. Hoy yo voy y tengo que verlo en un cementerio, y no solo eso, tengo que estar viendo por mi otro hijo. 23 años tiene mi hijo. Yo lo pienso y voy a decir, yo gracias a todos mis compañeros, yo hoy estoy acá pudiendo hacer esto y me descargo, pero él no, él estaba solo y yo no me daba cuenta. Por eso no solo nos enferman, no nos mata a los hijos, nos mata a nuestra familia, pero voy a seguir hasta que llegue. No sé si a mi hijo supuestamente fue un intento de robo, que no está comprobado si las cámaras no están, habiendo 20 cámaras en el lugar hasta el día de hoy, hace tres años y las cámaras no están, así que no hay mucho para comprobar. A mi hijo le plantaron un arma de juguete, pero no solo lo mató por la espalda, sino que lo golpeó. Cuando yo encontré a mi hijo, porque mi otro hijo lo vio y lo levantó, y hasta el día de hoy el pobrecito no puede. Pero yo tengo que dar gracias a todos los compañeros, compañeras. Yo hoy estoy acá firme y puedo estar en pie. Pero por eso me pongo a pensar qué sería de esta maldita. ¿Qué sería de mí si no estuviera toda esta madre para apoyarme, no? Lo único que sé es que el Estado es responsable de la muerte de mi hijo, Cristian. Él era mi compañero, mi hijo mayor. Tuve 7 hijos, él me ayudó a criar a todos sus hermanos. Chico respetuoso. Y hoy en día ya no está. Y en mi casa están enfermando. Y por eso voy a seguir estando, y de a poco voy a seguir tomando fuerza para poder seguir agarrando este micrófono y llegar hasta lo último. Lo que yo quiero es llegar a la verdad del asesinato de mi hijo. Eso es lo que quiero. No importa de la clase que seamos, pero somos madres que estamos acá para pedir justicia. Y si no es así, que sea para gritar que el Estado es responsable de la asesinado por la maldita policía. ¡Vamos!